Pues mira, somos de Verónica, ya venimos de como una comisión, bueno, y la compañera Betina, pero ya se fue, de Oaxaca, venimos como parte de la comisión de la Red Nacional de Resistencia Civil. Y venimos precisamente porque el compañero ha sido un compañero, un amigo, un camarada, un hermano, que hemos compartido esta lucha tratando de implementar la autonomía indígena en diferentes estados de la República, así como el compañero Versaín lo hizo aquí en Tonalá, un gran defensor de los derechos humanos, luchó y defendió para tener una tarifa justa, que la energía eléctrica sea un derecho humano. Y pues ya ves, estar él también en su lucha en el magisterio para echar abajo la reforma educativa y la reforma energética. Entonces yo creo que para nosotros ha sido un buen compañero, un gran ejemplo, un hombre de lucha, a la cual yo creo que pues no ha muerto. Él vivirá y seguirá viviendo para siempre en nuestros corazones y en la lucha de cada organización. Como decían los compañeros nicaragüenses, es de los muertos que nunca muere. Entonces, pues aquí estamos, y yo creo que si venimos es porque ha sido tanto él y su familia y todo nuestro apoyo y solidaridad para la familia, los compañeros y el mismo movimiento en el que él estuvo. Entonces, como decía él, hasta la victoria siempre.